Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Bienvenidos a una nueva cápsula de Radio UG en colaboración con Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Claudio Powell, estudiante de Artes Plásticas, y hoy me toca estar con ustedes. Desde finales del siglo XIX, el cine de terror ha ido evolucionando conforme pasan las décadas. El género inicia con las películas de cine mudo como La Mansión del Diablo de 1896, pasando por el fantástico expresionismo alemán y los monstruos de la Universal. Pareciera que cada 10 años nacía un nuevo subgénero, y esta no es la excepción. Hoy les quiero hablar del cine slasher, ese cine que marcó una época importante para el cine de terror a inicios de los 80s. Aquel cine visceral, vengativo y lleno de clichés, pero que a pesar de tener la misma fórmula en todas sus películas, nos dejó obras fantásticas que han servido como inspiración para muchos cineastas contemporáneos. El subgénero slasher se caracteriza por tener en sus historias varios puntos clave para la construcción de sus películas. Lo primero que hay que identificar es que hay un asesino que acecha a un grupo de jóvenes adultos quienes morirán conforme avanza la trama. Estos asesinos tienen una particularidad, siempre utilizan armas blancas, armas punzocortantes o punzocontundentes, como es el caso del cuchillo de cocina de Michael Myers en Halloween, el machete de Jason Voorhees o las tijeras de jardín que utiliza Cropsy el desfigurado en The Burning. La mayoría de los asesinatos perpetrados por estos personajes tienen lugar en ambientes donde no hay adultos responsables cerca y donde abunda el sexo y el consumo excesivo de drogas. El líbido está a flote para estos jóvenes que no tienen idea de lo que les espera. La motivación más recurrente en el cine slasher es la venganza. Un hecho traumático ocurrido a edad temprana es suficiente para que, como la fórmula lo dice, años después alguien quiera asesinar a quienes le hicieron daño. Algunas de las motivaciones surgen de personajes con amores no correspondidos, como es el caso de My Bloody Valentine de 1981 o Valentine de 2001. Otros ejemplos de películas donde el asesino cobra venganza hacia sus victimarios son The Burning o Pesadilla en la Calle del Infierno. Por otro lado, está el personaje del asesino en serie. Su motivación no es la venganza ni tiene algún lazo directo con sus víctimas. Es aquel que acecha desde la oscuridad esperando el momento adecuado para satisfacer su necesidad de sangre. Este tipo de asesino lo podemos encontrar en películas como Peeping Tom, que es una predecesora del género, ya que fue estrenada 20 años antes de que se concibiera el cine slasher como tal, pero es imposible no mencionarla ya que comparte similitudes con muchas otras películas. Black Christmas y La ciudad que temía la puesta del sol son algunas otras que cuentan con este tipo de asesinos. Esta última, también conocida como Terror al anochecer, es de mis favoritas, ya que 38 años después de su estreno tuvo una secuela directa reinventando su fórmula. La historia va de El Phantom Killer, o asesino fantasma, un tipo de ojo azul brillante y encapuchado que ronda entre los 30 y 40 años de edad, cuya identidad se desconoce. El asesino fantasma acecha el pequeño condado de Texarkana en Estados Unidos. La comunidad temerosa de los asesinatos que se han suscitado le advierte a sus jóvenes que no anden por las calles a altas horas de la noche, ya que hay un asesino suelto y puede ser cualquiera. En su secuela nos muestran un panorama distinto. El asesino sigue suelto, pero esta vez regresa en una fecha especial, en el aniversario de su propia película. Muy al estilo de Scream y el uso del metacinema, La ciudad que temía la puesta del sol trabaja con nuevas herramientas para contar su historia, pero siempre siendo fiel a aquello que caracteriza al cine slasher. Algunas de las sagas más representativas del género slasher vienen de la mano de producciones de Hollywood. Estas mismas producciones le dieron la oportunidad de incursionar en el cine a varios actores ya consagrados, como lo son René Zellweger en La masacre de Texas 4, Johnny Depp en Pesadilla en la Calle del Infierno y Kevin Bacon en Viernes 13. Una de las precursoras del cine slasher es Halloween, de 1978. Dirigida por John Carpenter, es de las películas más representativas del género, no solo por la calidad de su primera entrega, sino por la cantidad de secuelas que le siguieron. Halloween cuenta la historia de Michael Myers, un chico que asesina a su hermana en vísperas de la noche de Halloween, el cual es recluido en un manicomio donde escapa años después para regresar a su hogar en busca de nuevas víctimas. Ahí se encuentra con Laurie, una chica que al principio no sabemos por qué se obsesiona con ella, pero que en la secuela nos enteramos de que también es hermana de Michael Myers. Aquí Wes Craven nos da pautas de varias fórmulas de las cuales el género slasher se irá apropiando para construir un estilo visual. Algunas de ellas son la cámara en point of view, que pone al espectador en el papel del asesino, el uso de las armas punzocortantes y la música estridente que acompaña a los asesinatos. Esto incluso lo podemos ver años antes en la escena de la ducha en Psycho de Alfred Hitchcock. Sin saberlo, Halloween estaría dando pie a una de las características del slasher más reconocidas, no solo en el género, sino en todo el cine de terror, la Scream Queen. Y precisamente, Jamie Lee Curtis, quien interpreta a Laurie, es la Scream Queen por excelencia. Es la chica quien más títulos tiene dentro del género slasher. La Scream Queen, como su nombre lo indica, es la reina del grito. Esta característica poco a poco fue convirtiéndose en un sello distinguido dentro del slasher. Chicas atemorizadas, gritando por su vida, pero que en el tercer acto enfrentan a quien les quiera hacer daño. La reina del grito es aquella antagonista del villano, es quien sobrevive al final de la masacre y quien por lo regular está ligada a la historia del mismo. La reina del grito trasciende más allá del slasher, y es un recurso notable en películas de terror que tienen una mujer como protagonista. Incluso hasta este personaje tiene una serie donde no podía faltar la participación de Jamie Lee Curtis. Pasando el auge del cine slasher, la reina del grito pasa a cambiar su nombre como la chica final. Otro dato de vital importancia para cuando estén hablando de cine slasher entre amigos es que Janet Leigh, la actriz principal de Psycho, es nada más ni nada menos ni nada más que la madre de Jamie Lee Curtis. Así que no cabe duda de que el legado de la Scream Queen ya lo tenía en la sangre. Con películas como Halloween, Noche de Graduación y Terror en el Tren, Jamie nos demuestra que es la mejor chica final que ha tenido el cine de terror. Durante los 80s, el slasher ganó terreno en la industria. Los productores no podían pasar por alto la demanda del público para estas películas, por lo que toneladas de cine slasher fueron entregadas a los distintos sectores cinematográficos. Algunas mejores que otras, pero en definitiva, el género fue en decadencia gracias a su explotación. Por poner un ejemplo, la innumerable cantidad de secuelas que tuvo Halloween fue absurda. Después de la segunda parte de Halloween, donde nos enteramos de que Laurie es hermana de Michael Myers, lo que le siguió fue una sarta de incoherencias donde no se podía tomar en serio lo que proponía la franquicia. Michael Myers pasó de ser una persona normal a convertirse en una especie de monstruo indestructible con poderes sobrenaturales. Esto se vuelve absurdo en Halloween 6, donde nos muestran a un culto satánico que ha estado trabajando para que Michael Myers sea inmortal y continúe su ola de asesinatos. Incluso las películas de Viernes 13 siempre tuvieron la falla de que Jason Voorhees lo revivían. Cada dos entregas era un nuevo comienzo para la historia. Las productoras poco a poco fueron comiéndose el género. Esto hizo que tanto como Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en la Calle del Infierno tuvieran más de 5 secuelas, todas llenas de incongruencia para la trama y con historias donde más de una vez, inexplicablemente, nuestros queridos asesinos regresaban con sed de venganza. Una de las franquicias con la que el cine slasher se despide viene a mediados de los años 90 a manos de Wes Craven, quien también fue director de Pesadilla en la Calle del Infierno. Estoy hablando de Scream, la historia de Sidney Prescott y el asesino Ghostface. Scream no solo cuenta con la fórmula clásica del cine slasher, sino que rompe las mismas reglas del género, una especie de metacinema, donde Wes Craven menciona incluso las reglas que tienen estas películas para que funcionen y cómo utilizarlas para sobrevivir. Lástima que Scream caiga en su propia trampa. Ya con 4 entregas en su historia y una quinta por filmarse, Scream nos enseña que aunque quieras hacer una sátira de lo absurdo que es el género, siempre hay una grande productora detrás de tu producto y este puede ser consumido por él mismo. Los 90s fueron la última década donde se alcanzaban a ver vestigios del género. A partir de Scream, la popularidad del cine slasher fue desapareciendo. Durante los años siguientes, algunas películas del cine de horror ya no eran propiamente conocidas como cine slasher. Ahora se habla de cine de terror. Y al parecer, con la venida del siglo XXI, la mayoría de las producciones de horror ahora se centran en terror sobrenatural, pero eso queda para otra entrega de cápsulas de cine en Radio UG. Para finalizar, y si están interesados en darse un clavado por este género, aquí le van algunas recomendaciones. Noche de Graduación, de 1980. Campamento Sangriento, de 1983. Las Colinas Sangrientas, de 2009. El Tren del Terror, de 1980. Y Leprechaun, El Duende Maldito, de 1993. Mi nombre es Claudio Paul, que tengan un excelente fin de semana y no olviden mantenerse horrorizados.